Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo muy cordial, muy cariñoso desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el control, Daniel Castellanos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un programa especial como homenaje a las fiestas de Guayaquil, la independencia de Guayaquil, que fue un proceso independentista que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820. El propósito, romper los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayas y el Imperio Español, y que dio paso al surgimiento de la provincia libre de Guayaquil. Por eso, el día de hoy vamos a tener cantantes guayaquileños y guayaquileñas en nuestro programa. Así que vamos a iniciar con Pepe Jaramillo Laurido. Este cantante, como todos sabemos, hermano de Julio Jaramillo, para mí una voz estupenda, nació el 15 de diciembre de 1933 en Guayaquil, obviamente, y murió el 17 de octubre del año 2006 en Quito. Le llamaban el Señor del Pasillo. Sobre todo cantaba pasillos, pero también boleros. Lo vamos a escuchar en esto que se llama Brindaré por ti, de Enrique Izquieta. Brindaré por ti cuando vea una niña besar una flor. Brindaré por ti cuando en mi almohada caliente yo escuche tu voz. Cuando en las noches me sienta perdido en mi oscuro rincón. Brindaré por ti, brindaré por mí, brindaré por ti, por esos recuerdos que son de los dos. Brindaré por ti, como aquella tarde que te dije adiós. Cuando la luna refleje en el agua tu silueta sin sol, brindaré por ti, brindaré por mí. Brindaré por ti cuando vea tu rostro en cada canción. Brindaré por ti, por cada momento, por cada ilusión. Cuando en silencio yo sienta tu sombra hablarme de amor. Brindaré por ti, brindaré por mí, brindaré de nuevo por ti, viejo amor. Pepe Jaramillo ha iniciado nuestro programa de hoy. Vamos a hablar un poco de una cantante guayaquileña también. Me refiero a Máxima Mejía. Ya son 38 años desde que, bueno, cuando murió, cuando se fue, ¿verdad? Y esta mujer tenía una voz muy, muy interesante, ya la van a escuchar. Una voz del arte popular que junto con Fresia Saavedra, Vicenta Ramírez, Maruja Serrano, Amelia y Maruja Mendoza, Sangorima, entre otras, pues en ese entonces cantaban, ¿verdad? Máxima Obdulia Mejía Arroyo, tú, un acento interesante, ya lo vamos a oír, y fuerza expresiva, que le hicieron ganar el calificativo de la voz de la ternura. Bueno, recuerdo también que la voz de la ternura se le llamó a la puertorriqueña norteamericana Virginia López, pero bueno. Esto es un vals peruano que canta Máxima Mejía. Y se llama Desdén, de Miguel Paz. Amar no necesito, yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Cada repetición es una ofensa. Toda tu expresión es un olvido, desdeñosa semejante a los dioses. Yo viviré luchando por mi suerte, sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera. Repetiré el sermón de la montaña, por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mortal que me acompaña. Máxima Mejía, guayaquileña. Vamos a pasar a hablar un poquito, pero no hay muchos datos. A veces cuando uno quiere encontrar algo sobre biografías de intérpretes, de compositores, no es tan fácil, sobre todo en nuestro país. La verdad, los datos son pocos y bueno, no hay mucha preocupación al respecto. Me referiría ahora a Tito del Salto, ¿verdad? Recordemos que él murió a la edad de 55 años y fue, bueno, fue asesinado, 21 puñaladas. Vamos a escucharlo. Esto es Te Odio y Te Quiero, una canción que originalmente es tango, de Alessio y de Viso. Los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te siento clavada como una obsesión. Te niego y te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso. Bueno, pues la voz de Tito del Salto también en nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar seguidamente a Carmen Grijalva, otra cantante guayaquileña, afincada en Quito. Estaba casada con un compañero músico, con Pepe Huilla, ¿verdad? Digo estaba porque ella murió hace un mes y un poquito más. Estupenda voz. Así que aquí se lo ponemos para ustedes. Esto es un poco más. Un bolerazo de Álvaro Carrillo. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues hubo un pequeño fallo ahí con el compañero. Aquí está, un poco más. La uno. y a lo mejor nos comprendemos luego un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. Vamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Tú Carmen Grijalva, una estupenda voz y un bolerazo. Bolerazo cantado en ritmo de jazz. Pasamos a Julio Jaramillo, a escucharlo. Otro guayaquileño, nace un 1 de octubre del año 1935. Bueno, que decir, en todas las radios, en todos de aquí de nuestro país, pues se lo nombra, se habla de él, así que vamos a escucharlo nada más. Esto es Tinieblas. En las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. y con tus besos sepultaste aquí en mi alma el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas, porque mis ojos ya se cansan de llorar. Te espero, mi amor, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos sepultaste aquí en mi alma el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas, porque mis ojos ya se cansan de llorar. Te espero, mi amor, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, bueno, pues Julio Jaramillo también en nuestro programa de hoy, como es natural, guayaquileño, ¿verdad? Vamos a pasar a Mireya, Mireya Levy, esta cantante, muy buena cantante, ¿verdad? También de Guayaquil, ya murió hace algún tiempo. Incluso, bueno, algo que recuerdo es que estuvo en candidata a un certamen de Miss de Ecuador, no recuerdo el año, ¿para qué voy a decir? Pero algo de esto supe, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos tiene el compañero Daniel Castellanos. Te seguiré queriendo siempre. Siempre te seguiré adorando como ayer, y seguiré adelante sufriendo con la espera, y seguiré esperando porque sé que vendrás. Tú sabes que he sufrido que ahora me quieres más que ayer, y hoy solo nos espera vencer aquel orgullo y amándonos como antes ir juntos hasta el fin. Yo luché entre mi amor y mi vida más perdida fue la luz, y hoy dejó aquellos días tan bellos, los quisiera revivir. Yo sé que tú has sufrido, yo sé que tú has llorado, amémonos como antes, amémonos sin fin. Thank you.

Ahora vamos a escuchar a otra cantante. A mí me gusta mucho su voz, amiga mía. No está viviendo aquí en los Estados Unidos todo este tiempo. Me refiero a Priscila Galeazzo. Y esto es un bolerazo de Fernando Mullins. ¿Qué te pedí? La voz de Priscila Galeazzo, una voz muy, muy linda para interpretar boleros sobre todo. Vamos a continuar. Brevemente volvemos a oír a Pepe Jaramillo. Esto es un pasillo de Ángel Leonidas Araujo y Segundo Cueva Celí. Vaso de llanto. Música.